después de este pequeño parate, nosotros escuchábamos algo también de música navideña, que hay, por cierto, bastante, muy linda. Sobre todo hay varios coros de niños que hacen folclore navideño, folclore norteño, tiene esta beta sobre la Navidad. Te decía, porque folclore cuyano yo no he escuchado, debe haber seguramente algo. El folclore sureño no he escuchado demasiados. Debe haber, lo que pasa es que estamos crudos en el tema. Haciendo un parate en esta preparación para la Navidad, nos vamos a la historia, Jimena, ¿o no? ¿Sí? Sí. Jimena siempre hace lo que yo le digo, ¿no? No. A veces. Lo que considero prudente hacer. Por eso. Lo de fe y tradición. Bueno, y esta vez nos vamos a una fecha que para los argentinos pasó bastante desapercibida, fue la semana pasada, el fusilamiento de Dorrego. Hay una canción que después lo vamos a escuchar, del Tigre de Rimoldi Fraga, que empieza, ¿no?, diciendo: han fusilado a Dorrego, la patria está desangrando, pero después él se va a cantarle a Juan Manuel de Rosa, al brigadier general. Pero la canción empieza así y después la vamos a escuchar, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? Revuelo Poncho Rojo. Revuelo Poncho Rojo, que justamente la tenía Jimena en la computadora, siempre lista, ahí firme al pie del cañón. Lo que queríamos contar era la parte religiosa de Dorrego, ¿no? Él cuando se entera que va a morir, que va a ser fusilado, por orden de Lavalle, que se había sublevado, este buen hombre lo que pide es un sacerdote para arreglar sus cuentas, ¿no? Un detalle como diciendo: quiero dejar bien limpia mi alma, quiero arreglar las cosas con Dios, justamente porque dentro de un rato tenía que presentarse ante el juicio divino. Recordemos que la muerte es eso: uno cuando se muere, separación del cuerpo del alma, ¿el cuerpo a dónde va? No deja de existir. No deja de existir, es verdad. Cuando dicen dejó de existir tal persona, no es que deja de existir, falleció. O sea, pasa a existir en otro lugar. Claro. Si se ha portado bien, ¿a dónde va Jimena? Al cielo. Muy bien. Si se ha portado muy mal y no se ha arrepentido de las cosas que ha hecho, al infierno. Bueno, y si se arrepintió y quedó una manchita que limpiar, al purgatorio. Al purgatorio. Esos son los tres estados. Es decir, cuando uno se muere, que es la separación del cuerpo y del alma, el cuerpo va al cementerio, ¿no?, donde vamos todos. El alma va a ser juzgada, ¿no?, al juicio de Dios. Ahí no hay explicación, no hay el porqué, ni me porté mal por esto, ni pedir perdón a Dios, listo, ya es el juicio, ya no tengo. Ese se llama, como algún sacerdote dijo alguna vez, ese es es la cadena perpetua, ¿no? Ese es el juicio verdadero, ¿no? Lo demás acá en la tierra va y viene, ¿no? A veces se confunde eso, ¿no? La cadena perpetua se da en el cielo. Decíamos, se nos pasó hace la semana pasada por alto el fusilamiento de Dorrego por mano de Lavalle, ¿no? Decíamos que al inicio, cuando él se entera de que va a ser fusilado, escribe varias cartas, ¿no? Le pide al compadre de él que le consiga un sacerdote y escribe varias cartas. Y una de esas cartas, de lo que él escribe, escribe poquito, lógicamente, tenía poco tiempo, no tenía una birome ni un papel a mano. Escribe un consejo que le da a su hija. A sus hijas, perdón. Para que entendamos el alma de este hombre, ¿no? Para que entendamos también la maldad, como siempre existió en el mundo, y a veces los buenos pagan entregando su vida. Y es lo siguiente, ¿no?, que Jimena no lo va a leer. Sed católicas y virtuosas, que esa religión es la que me consuela en este momento. Así es, ¿no? El gran consuelo que él encontraba antes de partir es tener el catolicismo a su mano. Decíamos que había pedido un sacerdote para hacer para limpiar su alma. Viene el fraile y arregla las cuentas con Dios. Y otro de los consejos que él le da a su esposa, que ahora Jimena nos lo va a leer, en un pequeño consejo, dice lo siguiente: en este momento la religión católica es mi único consuelo. Hermoso, ¿no? Una de las cosas que a veces no nos enseñan a nosotros sobre nuestros historiadores, decíamos la vez pasada, lo comentábamos también, es la parte religiosa de ellos. Lo hemos visto en San Martín, en Güemes, en Belgrano, esa devoción a la Virgencita de Luján, la bandera celeste y blanca, los colores tomados del manto de la Virgen de Luján, eso no lo podemos negar. La Argentina nace católica, nace bajo el signo de la cruz de Cristo, influenciado lógicamente por España, y Dorrego es también una persona que ha sido fusilada sin juicio previo, ¿no? Entrega su vida y escribe esto, ¿no? Lo queríamos simplemente comentar para que los oyentes de Fe y Tradición conozcan que, más allá de lo anecdótico de su vida, para bien o para mal, es un hombre que ha vivido el catolicismo. Y decimos, antes de morir, el hombre pide un sacerdote, ¿no? Ojalá que nuestros gobernantes en la actualidad tengan un poquito, ¿no?, de esa grandeza que tuvo en su momento Dorrego. Y ahora nos vamos a la parte folclórica. ¿Cuál era el tema, Jimena? De... No me acuerdo. Rimoli Fraga. ¿Rimoli Fraga? Ah, sí. Revuelo ponchos colorados. Poncho rojo. Ay, está bueno. Pegó en el palo. Estoy en cualquier. Muy bien. Sí. Revuelo ponchos rojos. Fusilado a Dorrego, la patria está desangrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte. Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas. Fundido en la independencia, como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosa. ¡Viva la federación! Don Juan Manuel de Rosas. Amar la patria es el amor primero, y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Con un grito en el viento, independencia flamea. Bien, ahí pasaba este hermoso tema de Rimoli Fraga. Revuelo ponchos rojos. Así es. Contábamos mientras trabajábamos aquí un poquito, trabajábamos, dijo el mosquito, iba sentado en la frente del burro. Cuando fui a la Piuquén a verlo a Rafael y a hablar por el tema de Fe y Tradición, estaba el Flecha Quintero. Estaba el muchacho trabajando a dos manos ahí. Y después no nos vio más. Después no nos encontramos más, ¿no? De esa vez. Nunca más. Dos, tres veces. Sí, medio de pasadita. Claro, es verdad. Yo llegaba los viernes de la mañana con la mochilita. Y solía encontrar ahí a Flecha medio de rebote. Y este año se dio la casualidad o la causalidad, ¿no?, de empezar en San Pedro y pasa una joven a leer a la misa y ¡ping!, se me prendió la lamparita. Digo, lo voy a invitar para que me ayude en el programa de Fe y Tradición. Así que anduve buscando celulares hasta que encontré a una persona que tenía el celular de esta joven que había pasado a leer, y por eso está aquí Jimena, sentadita, dándonos una mano con el programa que ya va por la número 24, y el anteúltimo programa de este año. ¿De este año? Será la pregunta. Nosotros. Exactamente, y el año que viene, perdón, en la semana que viene, el último programa de Fe y Tradición, número 25. Exactamente. Que va a ser especial sobre la Navidad. Nos hemos detenido un poco en otro rubro, por ejemplo, el tema histórico recién, con el fusilamiento de Dorrego de mano de Lavalle. El viernes pasado celebramos un aniversario más de este trágico deceso para la Argentina, ¿no? Un gran patriota, una gran persona que muere de esa manera, ¿no? Ni siquiera había sido, decíamos, juzgado y fue fusilado sin ser oído. Eso es lo que él decía, al menos a los, así en lenguaje burdo, a los sinvergüenzas se lo escucha y a mí ni siquiera se me prestan atención. Y bueno, y así se largó Fe y Tradición, ¿no? Se anduvo agrandando un poquito. Programa número 24 y el próximo 25 de diciembre, Nacimiento del Niño Dios, programa número 25 y se termina Fe y Tradición por este año. ¿Para siempre o por este año? Veremos qué es lo que depara el destino. Seguiremos rezando seguramente. Obvio. Estaremos unidos en el corazón, amando a Dios, ¿no? Decíamos que tiempo de Navidad, que la vez pasada habíamos visto algo, tiempo especial también de pesebres. Sí, muchos pesebres, ¿no? Es la representación que se hace en vivo del Nacimiento del Niño Dios, donde se invita a toda la familia, los chicos actúan. Generalmente de angelitos o pastores. Angelitos o pastores. El ángel, ¿quién va a salir de ángel? ¿Dónde lo ponemos arriba? ¿En qué? ¿Arriba de qué? ¿No? Un lindo ambiente, sí. Lindo momento para juntarse en familia, reflexionar sobre la Navidad, que es mucho más que una sidra y un pan dulce. Nosotros recién hablábamos de eso, pero eso es lo anecdótico, ¿no? Lo accidental. Es mucho más que eso. Es el nacimiento del niño Dios, ¿no? No tenemos que perder de vista eso, ¿no? La verdad es que a fin de año acá en Argentina nos ha agarrado un poco convulsionado últimamente, ¿no? Varios conflictos. La verdad que da para pensar. Sobre todo nosotros los cristianos y los oyentes de este programa Fe y Tradición, no perdamos de vista el nacimiento del niño Dios. Vamos a escuchar una canción, un villancico de que hace Doña Jovita, que es muy hermosa, le canta a los niños y le explica cómo en cierta manera tienen que vivir la Navidad, ¿no? Recordemos que Doña Jovita hace apostolado a través de la música. Hace un humor sano, en alguna medida. Sé que alguna vez pegó alguna zafada en algún escenario aquí en Mendoza. Por eso creo que el humorista con palabras mayores es Don Luis Landricina, ¿no? Entonces, eso, ¿se acuerda? Lo contaba la vez pasada un chico, sí, que lo había escuchado, que le llamó la atención eso, ¿no? Se había una desubicada en un escenario, ¿no? Aquí en la provincia de Mendoza, Doña Jovita. Lamentable, pero nosotros tratamos de poner acá el mejor humor. Y acá hace un villancico, cantándole y explicándole a los niños lo que es el nacimiento del niño Dios. Decimos la Navidad, la próxima fiesta que celebraremos los cristianos. ¿Va a cantar, Doña Jovita? Si Dios quiere. Ya llega la Navidad. Los niños buscan pastitos para formar el pesebre. Eligen animalitos, también un par de pastores, un pato y dos ovejitas, un buey y un burro soplón, y unas siete gallinitas, la Virgen con San José. Buscaban una hostería, nadie les daba posada, nadie me los atendía. Ya llega la Navidad, llegan las fiestas del año, algunos toman champán y otros viven en los caños. La Navidad de mi tierra es Navidad con calor. Hay quienes comen sandía, hay quienes comen turrón. Los niños cantan y rezan, esperan al niño Dios. Los mandarán a la cama, viene la fiesta y el show. Los grandes se quedan solos, se chupan con clérigo. La mezcla más peligrosa es de cerveza y lechón. Se han olvidado del niño, pobre de nuestro Señor, pobre de nuestro Señor. Se chupa el abuelo, me chupo yo. Se chupan todos con clérigos. Se cae el abuelo, me caigo yo. Arriba el pesebre se desparramó. Ya no hay compostura, ya no hay sujeción. Si yo no me sujeto, no tengo perdón. ¿Ha visto? Ay, linda, doña Jovita. Muy linda canción. Más o menos, digamos. A ti acudimos, Rey de los Reyes, a pedirte por nuestra patria, nacida al calor hispano bajo el signo de la cruz. Queremos, con tu auxilio, que sus costumbres y sus leyes, su enseñanza y sus artes, sus comunicaciones, personas e instituciones, criterios y relaciones, su vida entera, privada y social, todo sea digno de su origen cristiano, de su consagración mariana, de su pertenencia a tu iglesia, de su devoción a integrar la cristiandad. Ahí aparecía doña Jovita y su humor para los niños, sobre todo haciendo referencia, comentando este tiempo de Navidad que estamos viviendo en estos días. La próxima semana estaremos celebrando el nacimiento del Niño Dios con algo de sueño. Jimena, ¿no ha dormido siesta hoy? No, padre. Nada. Salgo muy tarde de trabajar. ¿Y entra temprano? ¿A qué hora entra? A las 8. ¿A las 8 de la mañana? Sí. Mire usted. Y anoche me acosté tarde y un montón de cosas más y así. Se va a estoy fin mal. De año. La sí, verdad que llega a fin mal. De año y uno llega agotadísimo con un montón de actividades. Pero y bueno, el calor también no colabora. El calor, no nosotros colabora. Hemos abandonado el mate. La verdad que hemos hecho poca tradición. Sí. Estamos con mucha fe, poca tradición, mucho calor. Estamos tomando un juguito. Pero bueno, después hay algún... Capaz se puede levantar la tarde. Exactamente, ya quedará un trechito y vamos a ir terminando con el programa de esta semana. Hemos querido detenernos en este ambiente navideño, que hay mucho para comentar. Pero lo esencial, lo principal, a no perder de vista el nacimiento del Niño Dios, preparándolo de la mejor manera para eso, ¿no? Uno recibe grandes visitas, familiares, amigos, conocidos en estos días. Limpia la casa, tiene todo ordenado. No nos olvidemos que eso tiene que ser el reflejo de lo que pasa en nuestro corazón, ¿no? Para recibir al Niño Dios hay que tener la casa en orden, nuestro corazoncito, ¿no? Bien limpito, de todas las cosas que hacen fea al alma. Y para ir terminando, vamos a leer un diálogo que nos llegó vía internet. No, yo ya lo había... Ya lo tenía, pasé, me olvidé de traerlo. Es un diálogo entre Dios Padre y el ángel de la guarda del Niño Dios que regresa a Belén, ¿no? Entonces, recuerden que el ángel de la guarda, cada uno de nosotros tenemos un ángel custodio que nos protege, nos cuida de la guarda, ¿no? Cumple la tarea de acompañarnos hasta el cielo. No es fácil la tarea que tiene. Piensen eso mismo para el Niño Dios. Un ángel puesto por Dios para que custodie al niñito Jesús. Entonces el ángel tiene que ir al cielo y decirle a Dios cómo está el pesebre. Cómo está ese clima después de haber nacido el Niño Dios. Ni más ni menos, una tarea bastante, bastante difícil. Ah, antes me estaba acordando recién, digo, lo voy a decir sí. Antes de empezar el programa. Ustedes van a ver que en el pesebre, en el nacimiento del Niño Dios en general, aparecen algunos pastores, algunos reyes magos, ¿no? Son los únicos que conocen la noticia, aparte de José y la Virgen, obviamente. ¿Por qué? Porque Dios quería dar a conocer al pueblo judío el nacimiento del Niño Dios, de su hijo. ¿Y a quién llama? ¿Quién son judíos? Los pastores. Los pastores son judíos. Y como quería llamar a los gentiles, a personas que no eran judías, para que se enteraran del nacimiento del Niño Dios, ¿a quién llama? A los reyes. A los reyes, muy bien. Entonces ahí entra la universalidad. No solamente los judíos, que bien están representados por los pastores, sino también los reyes magos, que representan a la gentilidad, ¿no? Que la próxima semana vamos a poner los de los fronterizos, ¿no? La canción de los reyes magos, que es muy hermosa. Hacen muy bien esta gente. Bueno, entonces vamos a terminar nosotros con la poesía esta, este diálogo entre Dios y el ángel de la guarda, del Niño Dios, que regresa a Belén, después de informarle a Dios Padre lo que sucede abajo. Desde ya, bueno, muchas gracias, Jimena, por haber venido a este anteúltimo programa de Fe y Tradición. Gracias al Flecha Quintero, lo hemos hecho trabajar. Está sudando el muchacho ahí, transpirando como testigo falso, dice, ¿no? Y nos despedimos con esta poesía. Que Dios los bendiga, la Virgencita los acompañe. La próxima semana, si Dios quiere, nos estaremos encontrando nuevamente. Diálogo. Dios, Padre, pregunta. ¿La mula? Señor, la mula está cansada y se duerme. Ya no puede dar al niño un aliento que no tiene. ¿Y la paja? Señor, la paja bajo su cuerpo se extiende como una pequeña cruz dorada pero doliente. ¿Y la Virgen? Señor, la Virgen sigue llorando. ¿Y la nieve? Sigue cayendo. Hace frío entre la mula y el buey. ¿Y el niño Dios? Señor, el niño ya empieza a mortalecerse. Está temblando en la cuna como el junco en la corriente. Todo está bien, entonces. Señor, pero... Todo está bien. Lentamente el ángel plegó sus alas y volvió junto al pesebre. Te cuento que en la Navidad no hace mucho tiempo se amaba de verdad. Este amor fraterno por la humanidad nace allá muy lejos por el deseo de Dios. Nació un niño y el amor, niño como vos, se hace un hombre y llora sangre dándonos su amor. Esto que te cuento, alguien lo olvidó. Pasa aquí en mi tierra, el odio lo cebó. Nace una esperanza, viene con su luz. A tus hijos niños enséñales amor. Esta patria grande reverdecerá. Argentina es canto, el canto del amor. Nací un niño y el amor, niño como vos, se hace un hombre y llora sangre dándonos su amor. Cuéntale a tu niño en su Navidad que hace mucho tiempo aquí volvió la paz. Solo los santos, hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu Divino, dispuestos a tomar decisiones radicales y valientes a la luz del Evangelio, remueven la Iglesia y contribuyen, de manera determinante, a construir un mundo mejor.